uso lo nuevo. Nuevas tecnologías en Aparece, que no es poco. Para poder hacer su columna, para los que no saben, Sebastián Gurbich debe adivinar una serie de temas. Si no lo logra, si el porcentaje de adivinación es muy bajo, sí, no puede hacer su columna de nuevas tecnologías. Arranca, sí, ¿qué quiere no, decir? No, digo, bueno, adivinar es cierto porque el tipo adivina. Claro. Pero pasa por el conocimiento, ¿no? Tiene razón. Pasa por el saber, pero no es el caso de Gurbich, me parece. El tema número uno. Sweet Harmony de Beloved. ¡Recto! Tema número 2. Fuiste de benévolo, Juanpi, hoy, ¿eh? ¿Se equivocó? ¡Qué temazo! Dale volumen a ver si lo adivina. Adivina. Excelente. ¿Quiere que pasemos al próximo, querido amigo? Sí, era para este año, pero bueno. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Siempre venís a bailar acá? Pásame un tema porque hoy me parece que está dormido o está mirando el partido de Alemania, Burbuja. No, estoy con cuidado. Dale, Estefan. Y Simoni, querido. A ver. Ese sí lo tengo. ¿Eh? Ese sí lo tengo. ¿Cuál es? Déjenme escuchar el animal que está. Me acuerdo de cómo se llama el que lo canta. ¿Sí? Se sale bárbaro, pero. Para mí que Gurbich debe tener un software que detector de tema. Y no le está funcionando bien o hay un par que no le cargó. ¿Qué va a hacer? Bueno, pásame al otro tema y si no lo adivina, chau, Ya está. ¿Qué? Cheap Trick. No, cualquier cosa está diciendo. ¿Seguro? La chachalera. No es. Samba del grillo. Primer. ¿Qué es? A la segunda. Bueno, se le acaba el tiempo. No, ahí está, el tema se llama. Esa parte de ahí, super. Esa parte de ahí. Bueno, basta, pasar el cuarto tema porque esto es anti-radio, ve. Dale, papá. Tina Turner, muy bien. One's love. No. Claro, él tira el hitazo, viste. Le voy a dar una ayuda porque quiero escuchar lo que tiene para decir. ¿No es Tina Turner Private Dancer? No. Es Tina Turner. Y acá Pablo le está cantando. ¿Cuál es? Esta es de Mad Max. Ah, está muy bien. Bueno, la verdad que Dos de cuatro. Pésimo, horrible. Queda una como para reivindicarse. Pero esto tiene que ser contundente. En menos de 14 segundos tenés que adivinar el próximo tema en el aire. House de Madness. Madness. Madness. ¡Recto! Y ahora sí. Qué lindo, me hizo volver a mis 15. Maqué software, mi software, papá. Esto está todo acá en el cráneo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Qué novedades hay en el mundo de la tecnología? ¿Lo qué? ¿Qué novedades hay en el mundo de la tecnología, Sebastián? No, yo estaba concentrado con el 58-57 que van ahí en el quinto. ¿Siguen jugando todavía? Siguen jugando. ¡Qué locura! No sé qué hace viendo eso. Debe tener dos televisores en su casa para ver el Mundial y Wimbledon en simultáneo. A propósito del Mundial hay todo un tema. ¿Cuál es todo el tema? Y ver los partidos en horario laboral es arriesgado. ¿Por qué? Y hay una consultora que se llama Blue Coat Systems que hizo un estudio en la feria InfoSecurity en Europa ahora hace un poquitos días. Consultó a más de 100 profesionales del sector de tecnología de la información y redes. Más de la mitad de los entrevistados dijeron que había que prohibir que los trabajadores vean los partidos del Mundial en horas de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque suponen un riesgo para el tráfico de la red corporativa, ya que chupan todo el ancho banda. Ay, bueno, ¿qué quiere? Bueno, esto es lo que dijo esta empresa Blue Coat Systems, que no se merece mi mayor respeto ni mi menor respeto. Pero que hay una realidad es esa. También hay una distracción potencial, ya que los empleados merman en su productividad, una cosa obvia. Pero, paradójicamente, la mayoría, casi el 70% de los entrevistados, está convencido de que por más que se tomen medidas al respecto, los empleados van a querer ver los partidos, de hecho los están viendo. Sí, sí. Y acá el tema es que el sector de recursos humanos de las empresas baje en línea como corresponde. Sobre se puede, no se puede, porque sí, porque no, bla, bla, bla. Para que tengan una idea, un partido de fútbol en streaming, no me van a pedir a lo Corbier que explique lo que es streaming, así que Corbier, si estás escuchando, googlealo o wikipedialo. Para que tengan una idea, un partido de fútbol equivale a más o menos 800 megas de ancho de banda. Simultáneamente. Wow. Rapidito. El spam con cuestiones relacionadas con el mundial aumentó un 2.400%. ¡Tuc! Próxima noticia. Sí. Office 2010 ya está disponible en 240 países, pero solamente en 10 idiomas. Es el mejor lanzamiento... No, espere. Es el mejor lanzamiento de la historia del Office. Ya se descargaron más de 10 millones de... ¿A cuánto está? Los precios no se los puedo decir en este momento, es una cuestión confidencial, y más que nada porque vienen, la mayoría del producto que se ha vendido ya viene preinstalado en máquinas nuevas, por eso. Pero el detalle es que hubo 10 millones de descargas. Claro, por eso te preguntaba. La beta se lanzó, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado, creo que hasta lo comentamos acá al aire, ¿sí? Uh-huh. Y según fuentes cercanas a Microsoft, el agente de Microsoft espera que para fin de este año el 80% de las nuevas PCs que se vendan en el mundo, ya sea de escritorio o notebooks, tengan el Office 2010. Amén de del Office Web Apps, esto es las aplicaciones que están en la nube, que no compiten con el Office instalado, sino que lo complementan. Ajá. Y a propósito de esto, vamos con la siguiente noticia, que tiene que ver con Google Docs, perdón, sí, que es el competidor online, por así decirlo, o en la nube del Microsoft Word. Resulta que un tal J.P. Gaunder, que es vicepresidente y analista jefe de Forrester Research, que es una de las empresas y consultoras de tecnología más grosas del mundo, dijo que el debate sobre el Office contra el Google Docs directamente no existe. ¿Saben por qué? Porque solamente el 4% de los consumidores o usuarios de PC usan el Google Docs. Pero con el Docs, lo podés guardar en .doc. Sí. Ah, bueno, buenísimo. La verdad que no lo conocía. Es que mucha gente prefiere tener, digamos, de la vieja escuela, y prefiere tener el software instalado en su computadora y no andar dejándolo en la nube, más que nada por cuestiones de seguridad y por falta de conocimiento. Ah, pero pará, ¿qué, no es un programa ejecutable? ¿Es no online? No es ejecutable. Vos entrás a Google, entras a la parte de Google Docs, escribís y lo guardas. Lo podés descargar a tu máquina o lo podés dejar ahí en la nubecita de Google. Pero al igual que otras aplicaciones. Pero bueno, y uno accede, perdóneme, sí, que sí, yo digo que soy muy dura para entender estas cosas, pero uno tiene una cuenta allí y accede desde cualquier computadora. Con su cuenta de Gmail accede a todos los beneficios de Google. Exactamente. Teniendo la cuenta de Gmail. Sí, okay. Teniendo la cuenta de Gmail. En caso que no la tenga, una vez que entra a Google Docs, se le va a pedir que cree una cuenta. Esa cuenta se le va a asociar automáticamente con Gmail y etcétera, etcétera. Okay. Ah, mire. Acá estoy ingresando, lo estoy probando. Usted sigue haciendo su columna. Es muy lindo, muy interesante, pero a mí personalmente déjame los documentos en mi carpeta, en mi disco rígido, en mi pendrive. Claro. Qué sé yo. ¿Qué, no te da la opción de guardarlo, che? ¿Cómo? ¿No te da la opción de guardarlo? Te da la opción de guardarlo. ¿Pero a dónde? En tu compu. ¿En tu mail? En el propio Google Docs. Una vez que termine de hacer mi columna, tómate 5 minutos, García, y probalo. Y la semana que viene... ¡Qué carácter! Disculpame, así no vas a ser profesor nunca, con esa pedagogía. Claro, si tratás mal a los más atrasaditos... Tengo tanto para contarles, si no me alcanza el tiempo. Dale. No se te puede preguntar nada. Me puede preguntar lo que quiera. De ahí a que yo conteste. ¿No? Sí, claro. Te escuchamos. Te digo, de pronto me parece. Sí, sí. ¿Qué más en el mundo de la tecnología? ¿Novedades? Novedades de Panasonic tengo. Ideas for life. El plasma más grande del mundo. ¿Cuánto? ¿Qué tan grande? 152 pulgadas. ¡Pa! Se usa para publicidad exterior y en presentaciones. ¿Saben qué es lo interesante de esto? ¿Qué? Puede proyectar imágenes de personas en tamaño real. ¡Claro! ¡Oh, mira qué bueno! Es Full HD, obviamente. También hay modelos de 103 pulgadas y 85 en caso de que tengan espacio en su living. Sí. No sé, o en su habitación. O en su habitación, inclusive. Puede llegar a verle el cordón de los botines de Palermo. Qué lindo. Más o menos. Sí, sí. Y dije que no iba a hablar de Palermo. Bueno, ya. Me había jurado a mí mismo. Digo, la de la otra de Panasonic. Tengo la otra de Panasonic. ¿Tenés alguna crítica para Palermo? Para. ¿Yo? Sí. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántas horas quedan de programa? Uy, qué feo, somos todos de Palermo. Ni siquiera te voy a hacer escuchar los temas de la próxima columna. Te voy a poner goles de Palermo, increíble. No, pero permítale, García, que el señor Gurvich tenga otra opinión. No, pero no puede estar en contra de Palermo. Es como ser un antitodo. Es estar en contra de Palermo. Bueno. ¿Qué, no? Es el antifútbol, Palermo. No, por favor. Significa la garra del fútbol, la insistencia, claro, el saber pararse. Martín Palermo es un tipo inteligente a pesar de ser un torpe. Es inteligente. Sí, las jugadas que quiere hacer, usted fíjese, que las jugadas que casi siempre le terminan saliendo mal, si le saliesen bien, igual es una verdad de perogrullo le estoy diciendo, ¿no? Pero si uno ve el movimiento, es inteligente lo que él quiere, lo que él piensa hacer. Lo que pasa es que después con los pies no le sale. Él sirve para hacer goles. Es no para evitar. Nunca mejor definición que la de Bianchi. Un optimista del gol, igual es una pavada, no, todos los jugadores son unos optimistas del gol. Pero lo de Palermo es, sigue escribiendo, como dice Víctor Hugo Morales, capítulos gloriosos de su historia. Es tremendo. Yo pensaba que lo iba a criticar. ¿Cómo? Yo pensaba que lo estaba criticando a Palermo. No, al contrario, por favor, uh-huh. Víctor Hugo es un fan, cada vez... Me acuerdo cuando hizo el gol con las muletas en un... River, Boca, sí. Exactamente. Y bueno, los goles contra el Real Madrid en la final de la Intercontinental, etcétera. Escúcheme, García. Te escucho. The Romantics se llamaba la banda. El tipo tarda, pero llega. Y el tema se llama Talking in Your Sleep. Dice, sí, Talking in Your Sleep. ¿No? ¿Me equivoco o no me equivoco? No sé, digo. Que usted tiene un palietal funcionando en simultáneo, ¿no? No, es que este tema lo he bailado ahí en Unión y Benevolenza, ahí en las fiestas Pop City. Cuando iba a bailar con Corbier. Corbier me llevaba, pero ¿sabe qué? Obligado. Obligado, yo no tenía más remedio que decirle que sí, porque un amigo es un amigo. Claro que sí. Disculpe, ¿le había quedado otra noticia de Panasonic? Sí, que esta es buenísima para todo lo que tiene que ver con el sector educativo. A ver. Lanzaron una pizarra interactiva multitouch. Ajá, ¿qué gracias al operador por poner el tema de fondo de The Romantics. Sí, sí. ¿Saben en qué consiste esta pizarra? No. Bueno, nada más y nada menos que una pizarra, como bien lo dice el nombre, interactiva, que puede ser usada simultáneamente por más de 3 personas. Con esto se fomenta la participación del alumno y gracias a esta interfaz multitáctil rígida, la pantalla conserva la durabilidad, o sea, no se rompe. Fíjese, ¿sí? que bueno, ¿eso está aquí en nuestro país? Esto no está todavía acá en nuestro país. Estaba pensando, qué sé yo, en tanta escuela o mismo en la facultad, ¿no? Muchas veces uno anda a buscar una tiza para escribir en el pizarrón, ¿no? No, pero esto ya viene con un bolígrafo digital, no, sí, digo, pero... con los dedos al sí, pero si acá se lo da a negro le van a escribir con tiza arriba. Al estilo claro, iPhone, ¿sabes lo que es utilizar esto al estilo iPhone para agrandar o achicar, no sé, una imagen, una fotografía, una diapositiva? No, una maravilla. Aparte se puede conectar a internet a través de una PC, viene con parlantes que permiten a los alumnos, no sé, mirar películas, documentales, bueno, educativos, y tiene hasta puertos USB. Qué bueno sería, ¿no? No tengo idea del precio, ¿no? Pero imagino... en las escuelas públicas poder tener... Me imagino escuelas en el primer y segundo cordón, sin luz, claro, sin gas, sin cloacas, teniendo las pizarras de Panasonic. Por ejemplo. ¿No? Sería realmente algo que le haría muy bien al gobierno, le haría muy bien del Ministerio de Educación también. Sí, claro. Primero hay que pagarle a los maestros. Claro. Después las computadoras. Para la semana que viene podría llegar a investigar cuántos miles de dólares cuesta esto. Pero ustedes saben que para los gobiernos hay precios especiales. Si se compran lotes de 1 millón, 2 millones, claro, 500 mil. Me encantaría ver una de estas funcionando a vivo. Sí, o se podría hacer, digamos, aprender esa tecnología y hacérsela aquí en el país. Hay algo de tecnología hecha en el país. Uh-huh. El tema es, ¿a quién se la vendés acá? ¿Quién te la compra? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero hacerla para las escuelas públicas. No, pero está, usted es una utópica. ¿Sí? Usted es una utópica. Una utópica. Claro, usted vaya a una universidad privada si quiere ver estas cosas. ¿Cómo escuela pública? ¿Qué es eso? Pero escúcheme. Sí, acá el Estado, sí, tiene que aplicar esa tecnología hecha por romanos argentinos, pensada por cerebros argentinos y para las escuelas públicas argentinas. Estaría los bien, privados estaría, que tienen una escuela como si tuvieran un supermercado, que se la compren donde sea. En el supermercado, en la góndola. Vamos a hacer una cosa, les propongo lo siguiente. La semana que viene vamos a hablar nada más que de desarrollos argentinos. ¡Qué bueno! Que tengan influencia a nivel mundial, a nivel local, a nivel global, a nivel regional. ¡Qué bueno! Después de la Virome hicimos algo más, sí. Tanto, no, Laszlo Bick exactamente. Hizo 10.000 cosas más, entre otras... Fue el padre de lo que después sería la incubadora. Ajá. A propósito, la semana pasada... Pero estaban cerrando niños y de repente tuvo una idea. Sí, sí. A propósito, la semana pasada, en el suplemento de Cultura de la Nación, hay una entrevista con la hija, Mariana. Sí, que... Está realmente imperdible, es una delicia leer ese reportaje. Dirige la Asociación Argentina de Inventores, ¿no? Exactamente. Sí. No, yo pensaba que de bolígrafo. No, el tipo era un cráneo. Un cráneo, sí, sí, pero yo he leído cosas de cuando él era chico. Sea, digamos, desde el psicoanálisis, desde la psicología, se ha investigado trabajo, digamos, lo que eran las memorias de la infancia, ¿no?, de don Viro, y ya se veían algunas cuestiones circulares, ¿no?, que después la aplicó en su idea de esta bolita. Que permitió que sea el principio de la Virome, ¿no? Yo dije Vic, y en realidad era Viro. Viro. Perdón, me confundí. No, pero se entendimos. Sí, sí, Vic es la marca que uno asocia. Claro, a veces no la Vic, porque no sabe dónde está. Claro. Pero sí, en realidad me refería a eso. Y si tiene oportunidad de leer ese reportaje, léanlo, porque la hija cuenta que entraba a lo que sería el taller, el garage, donde tenía montada toda su parafernalia de inventos, sí, y era algo así a lo que es el doctor Bishop en la serie Fringe. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Era como el típico científico loco, el doctor Lokovich, el profesor Lokovich, perdón. Bueno, algo así era, el tipo siempre un mito, tubo de ensayo, incluso hubo una explosión que comenta ella en la nota, que tuvieron que venir los bomberos, evacuar la cuadra, en fin. Todos los vecinos sabían que Viro andaba en algo raro, el húngaro más famoso de Argentina. Así es. Bueno, ¿qué les parece si la semana que viene entonces hacemos esto? ¿Cómo no? Y sigan tirándome a matar con los temas que le pongo el pecho a todos. Pero es el Rubén Peuchel, el ancho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gente. Un abrazo. Chau. Con nosotros el señor Sebastián Gurdjieff. Seguimos con música en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos aquí en el 90.5 hasta las 7 de la tarde. UBA 21 te contesta. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles. 10:35. Por Radio Universidad. Per Radio Universidad. Con los Beatles. Lunes. 20 horas. Por Radio Universidad. Sí, Radio Universidad. Ley de la fotografía de Dowling. Toda ocasión fotográfica perdida genera el impulso de adquirir dos accesorios nuevos. Está bueno. Radio Universidad. ¿Dónde que estoy parado? UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio.